Bueno, estamos acá haciendo la reseña, como hacemos todos los días jueves, de lo acontecido ayer miércoles con la ronda de los jubilados y los cuidados. Estamos acá con un compañero Néstor que nos va a ir relatando lo sucedido el día de ayer, porque tengo entendido, Néstor, que fue bastante extenso porque también estuviste en la reunión de discapacidad, ¿verdad? Sí, bueno, arrancamos ahí en Moreno y 9 de julio con la reunión de discas. Estuvimos ahí, fue bastante emotivo el discurso que dieron ahí los compañeros. Y de ahí salimos para la plaza para hacer la ronda nuestra. Y como llegamos al Congreso y no estaban las vallas, aprovechamos y dimos la vuelta al Congreso. Bueno, fuimos reprimidos otra vez, el compañero Ramón está con un brazo roto, no saben si lo pueden operar o no por la edad que tiene. Después de ahí salimos, dimos la vuelta, fuimos hasta Rivadavia y Callao, quisimos hacer el semaforazo, no nos dejaron hacer el semaforazo. Pusieron enseguida las vallas, nos corrieron para el otro lado. Entonces decidimos dar una vuelta un poquito distinta a la que damos siempre. Cuando llegamos a Ceballos, doblamos para Moreno y ahí otra vez nos encontramos en la esquina que llegó corriendo toda la policía para impedir que siguiéramos por ahí. Seguimos después hasta Sáenz Peña por Moreno. Y después dimos la vuelta otra vez a la plaza, dimos un par de vueltas esta vez e hicimos una especie de asamblea en el medio de la plaza para hablar un poquito del panorama por lo que viene ahora el domingo, ¿no? Bueno, tratamos de explicar de que no sirve de mucho ir a votar, porque los mismos candidatos, por ejemplo, Kicillof, parece que hubiera sido intencional, parece que no quiere votos. Mostró una foto con la CGT, con los responsables de que hayamos llegado hasta acá, porque vienen desde los 70 estos compañeros, entregándonos y haciendo muy buenos negocios ellos. Y bueno, ahora nos encontramos con que llegamos a las elecciones y no escuchamos a ningún candidato que nos diga qué van a hacer con los jubilados, qué van a hacer con las reformas laborales que ya están ahí llegando, qué van a hacer con el soterramiento. Hoy me enteré de que el reclamo que están haciendo los jubilados insurgentes allá en Neuquén, que están reclamando en el Marí Menuco. Hoy apareció un derrame de petróleo ahí en el Marí Menuco, que es lo que estaban diciendo que iba a pasar. Así que bueno, no dicen nada qué van a hacer con el extractivismo y qué van a hacer de acá en adelante. Así que bueno, así terminó un poco la ronda. Tratamos de explicar cuál es la posición nuestra. Y bueno, nosotros no tenemos confianza en las elecciones. Así que el miércoles que viene estaremos otra vez dando la vuelta al Congreso, si se puede, y si no, dando la vuelta a la plaza. Claro, es un tema bastante importante, ¿no? Porque hay gente que sí, que todavía sigue confiando en candidatos y apuestan, ¿no? También quería agregar, por ejemplo, que no sé si saben que hay una calle en La Plata que se le va a cambiar el nombre, se le va a poner José Ignacio Rucci. Y así que, bueno, en ese tema está el señor Kicillof también tratando de que eso sea, como olvidándose, ¿no?, de... ¿Te acordás de las 3A, no? Bueno, eso es algo muy importante también, ¿no? Como para ir reflexionando para los candidatos que se vienen. No, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Al contrario, el panorama aparentemente parece ser que es cada vez más crudo, cada vez más feroz y cada vez más cruel para con los jubiladas, jubilados, con disca, con salud y con todos los que estamos reclamando. Así que yo te agradezco muchísimo, Néstor, y esto lo vamos a pasar a varias radios, porque siempre tenés la atención de estar cada vez que te digo, Néstor, ¿me podés hacer una reseña? Y son muy, muy interesantes y perfectas. Muchísimas gracias, Néstor. No, gracias a usted.